quieres que deje de amarte. Si sabes que estoy loco por ti. ¿Por qué dejaste tú que pase el tiempo así, diciendo que me querías? ¿Por qué juegas así con mi sincero amor? Dejaste herido a mi enamorado corazón. Soñé una y otra. caer.